mensajes de ustedes al 099-326-381, pero ahora teníamos previsto, lo anunciábamos desde temprano, contacto con Grecia. Nos vamos del otro lado del mundo, a Atenas. Allí está Dimitris Karagiannis, de la redacción del periódico del Partido Comunista de Grecia, Rizos Pastis. Queremos evaluar con él lo que dejó la segunda vuelta a las nuevas elecciones parlamentarias del pasado domingo. Dimitris, bienvenido a Radio Centenario. Sí. Buenas tardes para vos. Buenas tardes. Un gusto. Dime. ¿Qué dejó estas elecciones? ¿Qué primera lectura? La derecha ratificada en el gobierno. Empecemos por lo general, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablamos de un resultado que en general era esperado, digamos, porque las elecciones del 21 de mayo de este año fueron con unos resultados donde el Partido Conservador de Nueva Democracia logró casi 40%, 40% 5 puntos. Uh-huh. Esto se repitió en las elecciones últimas. El Partido Socialdemócrata de Syriza registró un nuevo descenso tremendo, que quedó a 17,80. Y también el partido se pasó, que obtuvo unos 11,8%. También se entraron en el Parlamento algunos partidos de ultraderecha, que es un resultado muy negativo, pero también es un fenómeno de la época. Y lo más de todo este resultado es el porcentaje y los votos que logró el Partido Comunista de Grecia, que aumentó sus votos si lo comparamos con las elecciones de 21 de mayo, y más que todo con las últimas elecciones logró unos 7,7% de voto, más de 400.000 votos. Sí. Y eligió al final 21 diputados. Hoy día nos dieron otro diputado porque se calculó otra vez los votos y bueno, el partido ganó 21 diputados. Ah, bien, bien. Sí. Bueno, para decirlo así, la correlación política es negativa, pero en este ambiente existe un aumento muy dinámico de la influencia electoral del partido, que es el elemento positivo para la batalla que vimos ahora. Claro que para nosotros la batalla sigue, porque las elecciones son solo una expresión, una batalla como importante, pero la batalla más importante es en los lugares del trabajo, allá donde la clase obrera está matándose todos los días, donde la juventud está también, y bueno, la lucha que sigue ahora, porque tenemos una situación donde las cosas van a empeorar mucho. Hay unos factores que ya que el nuevo gobierno, como decía antes el partido, pero también se confirma hoy, va a aplicar una política muy agresiva. Esto es una aplicación de las condiciones que están proponiendo con el nuevo llamado memorándum con la Unión Europea, el llamado Fondo de Recuperación o Pacto de Estabilidad, que significa más impuestos para los trabajadores, más unas condiciones más difíciles para la gente trabajadora en el sentido de sueldo, de las relaciones laborales, etcétera, ¿no? También se ve que va a ser una política fiscal más estricta, que va a recoger también nuevas capas de inversión, como los autónomos, etcétera. Y también vemos que, como en Grecia, como en todo el mundo, las señales de alarma que una otra crisis capitalista está acercando. Esto podemos ver en Estados Unidos, en la Unión Europea, en la economía más fuerte de la Unión Europea, que es la Alemania, que prácticamente está en una situación de comenzar una crisis nueva, ¿no? Uh-huh. También tenemos la guerra de Ucrania, que se está escalándose todos los días, con la implicación de Grecia, porque participan la OTAN y en todos estos planes agresivos que existen. Entonces, es claro que para el Partido Comunista de Grecia la lucha sigue. Hay muchas cosas que hacer, tanto dentro del Parlamento, pero más en las calles, fuera, en los lugares de trabajo, en los barrios populares, etcétera. Por eso, para concluir un poco, el resultado del partido es un resultado que no es una cosa ocasional ni una cosa de la coyuntura, ¿no? Es un resultado de los vínculos militantes que tiene el partido con los centros de trabajo, en los barrios, con los pueblos donde había luchas muy importantes. Como hemos referido otras veces, hablamos de unas luchas emblemáticas que se hicieron en los últimos años. Por ejemplo, las luchas de los trabajadores en los puertos contra una empresa conocida internacional como multinacional, como es Costco, la empresa de transportes y de eso, navegación. Uh-huh. Otras luchas importantes en los trabajadores de servicio, por ejemplo, de la eFood, que es un servicio para las deliveries, ¿no? Lo que hacen, sí, los que llevan los productos en su casa o así. También las luchas que se hicieron en los hospitales, en la periodo de pandemia, y toda esa luchas que se desarrollaron. También las luchas en sector público, maestros, empleados públicos. Bueno, el gran éxito de la juventud con las elecciones en las universidades, donde la organización donde están participando los comunistas, los jóvenes comunistas, es primera fuerza en toda Grecia. Sí. Quiero decir que todas estas luchas, todo ese trabajo sistemático que hizo el partido, fue el resultado también del aumento que vimos ahora en las elecciones. No es una cosa que vino del nada, ¿no? Vino de la lucha, del esfuerzo de los militantes del partido, de muchos amigos que ayudaron en la batalla electoral, etcétera, ¿no? Claro. Y también se ve que es importante que el partido aumentó más su fuerza en grandes centros y ciudades de Grecia, en Atenas, en Salónica, en Patras, en Larissa, en Giannina, y también se puede ver populares de estos centros grandes ciudades. Existe un aumento más alto en los barrios populares, donde hay gente pobre, trabajadores, etcétera, ¿no? Nosotros estamos estimamos el resultado como una cosa positiva. Claro que tenemos muy muy muy muy claro de que la correlación de fuerzas sigue siendo negativa, ¿no? Eso sin ninguna duda. Claro. Dimitris, queremos dedicar también dentro de este análisis, nos parece vale la pena, la contracara, sí, de la evolución de la izquierda desde el Partido Comunista. Es importante sacar una vez más lecturas de lo que ha pasado con Syriza, ¿no? Con esa izquierda progresista, bueno, sí, digamos, sí, sí, así, esta derrota, y que ha llevado a anunciar, bueno, ayer a Alexis Tsipras, que renunció a la dirección, abandonó la dirección. Eso, sí, sí, sí, ayer abandonó la dirección. Bueno, hay una situación allá muy, muy compleja, porque es una batalla de quién va ahora a seguir el liderazgo de este partido. El tema es que era un partido socialdemócrata, es un partido socialdemócrata que prácticamente en todas las líneas principales estratégicas estaba en el mismo lado con el Partido Conservador, ¿no? Y con la vieja socialdemocracia del PASOK. No son los mismos partidos, uh-huh, pero en las líneas estratégicas son en el mismo lado, ¿no? Con la Unión Europea, con la OTAN, con todas estas medidas antipopulares y para el interés de los capitalistas, tanto griegos como multinacionales. Entonces, alguna gente que tenía algunas esperanzas, digamos, del primer gobierno de la llamada izquierda y vio toda esta situación como el compromiso de 2015, el retroceso de sus derechos, y que prácticamente se aplicó una política antipopular. Entonces, se hizo mucho daño a la misma idea de la izquierda y del progreso, ¿no? Sí. Entonces, mucha gente eligió, digamos, lo más auténtico de los partidos que son con la Unión Europea y con la OTAN. Y ese es el Partido Conservador, tradicionalmente aquí en Grecia, ¿no? Y en todo el mundo. Entonces, por esto, la caída tan grotesca de Syriza tiene sus causas, ¿no? No es, claro, una cosa que es de casualidad o de qué. Y también una parte del electorado, digamos, de este partido también vino hacia el Partido Comunista. Claro. Se registra, digamos, en las investigaciones que se hicieron tanto antes y después de las elecciones. Entonces, eso es un elemento muy importante, y nosotros dijimos claramente, y las primeras declaraciones del secretario del Partido Comunista, del Comité Central del Partido Comunista, de compañero Dimitris Kutsoubas, era eso, que independientemente de qué votaron algunas personas de las clases populares en estas elecciones, lo importante es que todos nos juntamos en las luchas que van a ser necesarias en el próximo periodo, ¿no? Independientemente de que si era un votador de uno o otro partido, ¿no? Y esto es lo más importante para nosotros, que tenemos que unirlos en base de los intereses de clase, que esto es lo más importante para que viene, porque como yo te dije antes, hay unas antipopulares que vienen, y eso va a ser mucha necesidad de seguir luchando y de seguir organizando la gente, ¿no? Y en este los parlamentarios del Partido Comunista van a estar en la primera línea de estas luchas. Por eso es importante que aumentamos los diputados solamente por ese sentido, de que va a ser una fuerza más, más potente en la lucha de del pueblo. El otro elemento para analizar, por lo menos que para mencionar contigo, es este surgimiento o continuidad de partidos nacionalistas o de extrema derecha. En este caso aparece Espartanos, que se armó en poco tiempo con apoyo de alguien que está en la cárcel, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es una otra cosa que es también tiene su sentido, porque el elemento ultraderechista, el fascismo, digamos, el nazifascismo existe también aquí en este país. Uh-huh. Y bueno, ellos trataron de una forma ilegalizar este movimiento de Amanecer Dorado, la organización criminal que es este movimiento, ¿no? Entonces dijeron que no va a participar el partido que tenía uno de los cuadros de esta organización criminal, que está en cárcel, Ilías Casillares. Uh-huh. Pero el tipo tiene sus contactos, etcétera, y bueno, formó un partido prácticamente en un mes, este partido de Espartanos, y bueno, la gente que votaba por los fascistas votó por ellos. Además hay otros partidos nacionalistas, como por ejemplo la Solución Griega, que también es un partido de ultraderecha, bueno, con unas diferencias con los criminales, pero bueno, es la misma línea. Y también otro partido nuevo que surgió también de la nada, que sea en dos meses más o menos, que se llama Nikki o Victoria en español, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto, y también se entró en el Parlamento otro partido surgido también desde este tiempo, de un antiguo cuadro de Syriza, que se llama Rumbo a la Libertad. Bueno, esto es un fenómeno, digamos, de que el sistema político burgués utiliza algunos partidos de, como decimos nosotros, de una sola vez o de dos veces más o menos, que sea de uso muy corto, ¿no?, para hacer sus trabajitos y sus asuntos sucios, y también desorientar a alguna gente que tiene una angustia, o qué sé yo, una se expresa con un disgusto, digamos, de la política que se está aplicando. ¿Por qué? Porque es muy mucho más útil para el sistema ir a esas direcciones que radicalizarse hacia la lucha organizada, como le proponen los comunistas, ¿no? Claro. Entonces va a ser una batalla otra vez con este corriente, digamos, fascista dentro del Parlamento. Para nosotros no es algo raro, lo vimos en los últimos años, en la última década. Siempre decíamos que los fascistas tenemos que enfrentarlos en las calles, en los lugares de trabajo, allá donde está la clase obrera, y no es una cuestión de legislativas o de procuradurías y etcétera, ¿no? Esto no se soluciona así. Esto lo ha demostrado también la historia, ¿no? Exacto. Bueno, Dimitris, nosotros queremos transmitir desde Uruguay las felicitaciones desde la radio, seguramente con la compañía de la audiencia, por este esfuerzo, este trabajo que cierra de alguna manera una etapa para la izquierda revolucionaria griega con el Partido Comunista, los logros, además muy importante, como vos nos explicaste, cómo fue posible ampliar esa base de apoyo con los votos y los desafíos que se vienen hacia el futuro ahora en medio de este panorama político en Grecia, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, la conclusión que podríamos hacer es que la fuerza de un partido no es solamente registrada en las elecciones parlamentarias burguesas. Claro que nosotros no subestimamos esta batalla, ¿no? Pero claro, la más importante es la batalla que se hace en los lugares de trabajo, y de allá vienen los votos. Claro, claro. Esa es la conclusión más importante, y bueno, en este camino vamos a seguir. Y mantener un rumbo en las definiciones políticas también, ¿no? Bueno, sí, claro, claro. Eso ayuda porque, por ejemplo, para darte un ejemplo, nosotros tenemos la organización PAME, como ustedes conocen, uh-huh, ¿no? Es la corriente clasista del sindicalismo griego, ¿no? Sí. Que allá participan los comunistas y también otra gente combativa, ¿no? Claro. Entonces, este ayudó mucho porque hubo un cambio de correlación de fuerzas durante estos 10 años muy marcante, donde los comunistas y los cooperadores del gente de conciencia clasista ha avanzado mucho en los sindicatos, en las asociaciones, en las asociaciones de los estudiantes, etcétera. Entonces, esto muestra que de clase es lo más importante, y que vamos a seguir tratando de elevar la conciencia, organizar la gente. Entonces, con esta forma se ve que el enemigo principal no es solamente los partidos políticos, sino el mismo sistema capitalista, que tenemos que derrocarlo. Por ejemplo, la organización de PAME está ayudando, está expresando su solidaridad con todos los pueblos que están luchando en todo el mundo. Sí. Hace un mes nosotros hospedamos aquí en Grecia el presidente del sindicato de Amazon de Estados Unidos. Mira. Vinieron dos compañeros de allá, que es un sindicato que es recién nacido, digamos, hace un año que, sí, que lo formaron. Y bueno, hubo un importante con los trabajadores griegos, de varios sindicatos, gente que participó en luchas, etcétera. Y los mismos compañeros nos dijeron, este intercambio de experiencias ayuda mucho el movimiento clasista mundial. Claro. Entonces nos agradecieron mucho, nosotros los agradecimos también, porque ellos explicaron cómo también comenzaron a formar el sindicato en esta multinacional como es Amazon, ¿no? Ustedes pueden imaginar qué dificultades tenían para hacerlo. El presidente, por ejemplo, de este sindicato nos explicó que cuando él pidió algunos derechos en la época de la pandemia, lo despidieron del trabajo, sí, y tuvo que trabajar fuera del lugar de trabajo con unos compañeros que estaban adentro, y este combinado del trabajo fue que resultó para sindicato, que pudieran, sí, construir el sindicato. Muy y bien. Ahora estamos hablando de un sindicato que es muy importante para este sector, que es sector del negocio electrónico como es Amazon, etcétera, ¿no? Sabes que exacto, exacto. Muy bien. También la experiencia que nos transmitieron los compañeros de las luchas de los trabajadores en los rieles, por ejemplo, en Francia, que vinieron también aquí en 1 de mayo, se hizo un intercambio muy grande con compañeros sindicalistas de varios sindicatos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la clase obrera tiene su manera de cómo organizarse, de cómo solidarizarse, y esto es lo más importante para la lucha que tenemos que librar, no solamente en un solo país, sino en todo el mundo, porque lo que tiene que hacer la clase obrera es derrocar el sistema este explotador, ¿no? Nos quedamos con esa reflexión, Dimitris. Estamos en el mediodía allá en Uruguay, las 6 de la tarde allá en Grecia, en Atenas. Como siempre, muchas gracias por este contacto. Un abrazo para todos los compañeros de la izquierda griega, y seguimos en contacto. Okay. Gracias a ustedes. Hasta pronto.